Atención, prepara lápiz y papel porque arranca Escuela de Música. Sí, señor, ¿cómo que no? Porque precisás a alguien que hable de manera casi natural el portugués. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Una boludez atrás de la otra. Si ustedes no se animan, yo canto. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua, com a maior fome, chupando o dedo. Es una lástima no tener streaming. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Sí, señor, sí, señor. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Elmer Figueroa Arce. Porque sin ti me queda la conciencia. Que parece el nombre de un defensa ecuatoriano. Sí, señor. Pero en realidad es el cantante puertorriqueño Chayanne. De la Liga de Quito suena. Me suena ahí defensor de la Liga de Quito. Elmer Ecuador. Figueroa Arce, yo me imagino Figueroa puesto en la camiseta, así, un defensa aguerrido, sí, así de esos grandotes. Sí, exacto. ¿Con qué tema que acaba de abrir el profe, loco? Abrimos con todo. Quiero antes que nada mandarle un saludo a mi madre, que debe estar del otro lado de la radio escuchando. Gran fanática. Claro. Bueno, mi vieja también es gran fanática de Chayanne. Bueno, le mandamos un abrazo también. De Chayanne, entonces. Mi vieja. Mientras va a comprar el pijama puede ir escuchando sí, la señor, columna con los huevos. Sí, señor. Sí, señor. Dedicada muy especialmente a todas esas mamuchas que andan por ahí. A todas esas madres fans de Chayanne. Sí, exacto. ¿Es el novio de todas nuestras madres? ¿Confirmamos? Y más o menos, sí. ¿No? El Padre América, dice. ¿El supo, ver, Matu, sí, Padre América. América? El Padre América, Bien. Supo ser la banda de sonido de las previas del restaurante de mi familia. Cuando mi madre llegaba antes que yo a abrir el restaurante, me clavaba el CD de Chayanne. Claro. Cuando llegaba yo le ponía rock. El que llegaba primero. El que llegaba primero ponía la música y no se podía tocar. Che, qué disco. Entonces cuando llegaba ella antes que yo ponía el disco de Chayanne y nos qué teníamos bien. Que hacer toda la previa armando el salón escuchando a Chayanne. Claro, lo dejaría entonces, todo esto. Ustedes se acuerdan, me acuerdo. Sí, sí. El loco, ahora el profe lo va a contar, es gran bailarín, pero claro, cuando cantaba lentas también gestualizaba en base a la letra. Sí, era bastante como, sí. Como si fuera un reel de estos de TikTok. Claro, mientras se derrumba todo aquí a mis pies, así. Me acuerdo que hacía así, todas esas cuestiones. Qué genio Chayanne, qué buena escuela, profe, qué buena escuela. Sí, allá están llegando los mensajes, ¿eh? Bueno, tenemos varias teorías, como en todas las cosas, respecto al origen del nombre artístico Chayanne. Ah, a ver. Hay una, me encontré varias, traje dos. Hay una que dice que se lo dio su madre en honor a una serie estadounidense de los 50 que se llamaba Cheyenne. ¿Mirá? Eso dice una de las teorías. La otra teoría dice que es una combinación de Chayanne, que es un personaje de una película, y Ann en honor a su madre. Lo raro de la teoría esta es que la madre se llama Irma Luz. O sea que Ann no tiene mucha... Ok. Sí. Así que nos quedamos con la duda. Una lástima no tener el teléfono de Elmer para preguntarse. Sí, exacto. Sí, sí. Yo sé, Elmer, de primera mano. Para preguntarle a ver si era o no era, pero bueno. Bien, yo sé de primera mano sí. Que a Chayanne le dicen Chayanne desde muy pequeño. Desde muy chiquito, sí. Mirá. De hecho, ahora vamos para ahí. ¿Ustedes sienten el mismo olor a pintura que siento sí, yo acá, tremendo. Que viene como arriba? Como a pintura en aerosol, parece. o acá arriba están haciendo un toque de jam o algo y están grafiteando. Yo estoy re loco. Está tremendo, sí. Sí, está, sí. Y acá estamos... vamos a salir todos. Ah, ok, pensé que era porque estoy como... estoy entrando en un estado... contento, lindo, sí. Bien, bien. ¿Sabés lo que estaría bueno? Sí. Una pisita, un viernes de pizza estaría lindo. Claro, lo que pasa es que el diluyente de la pintura empieza a pegar. Claro. Claro. Imaginen el encierro con el calorcito. Cuando llegue el bajón vamos a necesitar una pizza. Pará, que voy a apagar la estufa, ahora explotamos todo acá. Viernes de pizza. Escucha, usted no enganchó nunca hoy. Viernes de pizza. No, hoy es un lindo día para un viernes de pizza. No, mirá cómo tira la patada, mirá cómo tira la patada. Yo no sé, no me hago cargo de... Lo tienen a galletita vainilla acá, claro, por lo menos. No. Me quejé porque no había comida el día que vengo y me traen un paquete de galletitas. Mirá que hacemos un paréntesis. Cuando me voy comen pizza, pero comen estrogonó. Pero me preocupé en que hubiese galletitas para vos. Pero claro, hacemos un paréntesis en la clase para congraciarnos con el profe. Mirá que le has pegado mal, hermano. He tenido mala suerte. Ha venido el cónsul francés... en vivo con comida y el tipo no viene. Trajeron dos veces pizza del Incanto, pizza premiada en el país, y el flaco no viene, no aparece. Desgraciado. Viene cuando hay unas galletitas honorables, pero de vainilla, pero tristongas. Pongo un circo y me crecen de cenar. Bueno, listo. Acá dicen, pobre profe. Bueno, vamos, dice, bueno, para usted. A ver. Viernes que viene, no importa lo que pase, los alumnos deberían llevar algo para el profe. Ok, viernes que viene. Muy bien. Ah, bueno, que viene estoy operado, no puedo venir. Seguimos. No sabemos entonces, en definitiva, cuál es realmente el origen del nombre artístico de Chayanne. Lo que sí sabemos es que nació un 28 de junio de 1968. O sea que mañana cumpliendo 57 añitos. ¿57? Sí, señor. ¿57? 57 años. Está al borde de ser un sexagenario. Mirá, no, vos. Impresionante. Se mueve más que yo lo veo. Yo firmo donde sea si tengo que llegar así a los 57. Sí, ¿no? Es el tío que todos quisiéramos, ¿eh? Salir a rumbear a joder con el tío. Buah, tío Chayanne, olvídate. Bueno, está, usted, yo sé que está. Obviamente estoy hablando de lo personal. En lo personal. Comenzó su carrera a los 10 años. ¿Está? Cuando ya lo llamaban Chayanne. Y en una audición, ganó una audición en un programa y comenzó a formar parte de un grupo que se llamaba Los Chicos. Ah, mirá. Y como no podía ser de otra manera, este servidor les trajo para disfrutar una canción de este grupo, Los Chicos. De Los Chicos. Dale volumen. Los invito a entrar después a la playlist que va a quedar colgada en la página de tardeazul.com. Es un cover este tema, ¿no? Si la perqué, claro, te sí. Ame. Ahí está. Hablando de Italia. Hablando de Italia, exacto. Bueno, los invito a entrar después a la página de Tarde Azul a ver la playlist, después que termine la columna, para ver esta delicia, porque es... Van a ver a un Chayanne jovencito, melenudo e inconfundible, con la cara de la foto que yo te mandé. Claro, no. Claro. En la voz principal, es él, la voz principal es él. Sí, que está cantando es él. Tiene una permanente. Sí, brutal. Es tipo como Roberto Carlos. Claro, una es cosa una así. Profe de literatura del año 98, 99, más o menos. Es así. Afro. Sí, sí, sí. Brutal. Bueno, con este grupo grabaron 5 discos y una película que llamó Conexión Caribe en 1983. Opi. Ah, ¿sí? Mirá, esa no la tenía. Oh. Sí, señor. Luego de esto se separó del grupo y conoció a quien sería su manager por los siguientes 10 años, que se llamaba Gustavo Sánchez. Y con él se radicó en México. En 1984 sacó su primer disco solista, llamado Chayanne es mi nombre, con el sello RCA, del cual destacaron temas como ¿Qué culpa tengo yo? Y uno que escucharemos a continuación que se llama justamente Chayanne es mi nombre. ¿Chayanne es mi nombre? ¿Se llama? Escuchen esto porque no tiene desperdicio. Chayanne es mi nombre, claro. No le tengo miedo al amor. Por si queda duda, escuchá, muy onda de esa época de parchís, claro. Menudo. Sí, sí, ¿no? Sí, muy, muy teenager, adolescente. Claro, estoy viendo la foto de esa época. Chayanne siempre tuvo terrible dentadura, vos. Tremendo. Siempre tuvo unos queques, unas teclas impecables. Muy electropop. Sí, sí. Muy noventoso con la onda disco mezclada también ahí. Sí, sí, sí. Esto, sí. Bueno, es 1984, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Está ahí. Está ahí. El 84, en la vanguardia. ¿Verdad? Año en que nací yo, 84, ¿verdad? De esa época. Dos añitos después nos trae su segundo disco llamado Sangre Latina, donde ya se aprecia un cambio interesante en su voz, que ya se parece más a la voz que conocemos. Un peinado muy de época, medio inflado también, de lo más interesante. Y trajimos para escuchar de este disco una hermosa melodía que se llama Vuelve. La voz ya van a ver que es la voz que tiene hoy. Va cambiando, claro. Larga distancia, solo quiero oír tu voz. Al otro lado del océano, mi amor. ¡Qué buen tema! Hay medio mundo de distancia entre los dos. ¿Por qué te has escapado? Dímelo. ¿Por qué tomaste una mañana aquel avión? ¿Por qué te fuiste a otro país? Me voy acordando la letra de este temón. A medida que lo vas escuchando. A medida que voy escuchando. Qué hermoso. Profe, te juro, hace 15 años que no escuchaba este tema. Qué divino, loco. Brutal. Haz lo que quieras, pero vuelve. Mi vida, vuelve. ¿Qué voy a hacer sin ti? Vuelve, por favor, vuelve. No quiero perderte así. Volveremos a encontrarnos como siempre hemos querido. Acá me dicen, no quería pisar esta interpretación. No. Acá me dicen, columna del profe espectacular, con temas que realmente solamente fans pueden llegar a conocer, aquellos que le siguieron la carrera. Porque bueno, claro, justamente esos, la idea, esos, la idea de esta, esas moñas dentro de la historia. Claro, ¿no? La idea de esta columna justamente es traer lo que, lo desconocido, lo exótico, lo pintoresco. Claro. Así que me está pegando esa pintura de una manera. Sí, sí. A mí me está dando hasta acidez. Si me notan que estoy un poquito más extrovertido de lo normal, claro, es porque sí. Me está pegando la pintura. A mí me está dando una acidez acá. Es de verdad, ¿eh? No, sí, sí, yo ya me estoy empezando a dar calor. La varola que baja es espectacular. No, increíble. Bueno, acá hay pregunta, no tiene. Mitchell me dice, ¿es gay? Pregunta, no, qué sé yo. No. El profe, bueno, no. Tampoco. Pero, ¿viste? Menos. No sé por qué asociamos lo romántico, facherito, digo, pero bueno, no. Que es, yo, la envidia, es la envidia. No, pero creo que vale la pregunta por el Latin Lover que es. Bueno, también. Puede ser. Me dicen, que lo que yo estamos absorbiendo la pintura somos nosotros. Dice, mis viejos entraron a su aniversario 50. Ajá. Con el vals de Chayanne. Mirá, gente que Chayanne ha acompañado en diferentes puntos de su vida también. Milena me dice acá, mi padre es Marco Antonio Solís. Bueno, está bien. Felicitaciones. Claro. Bueno, Marco Antonio Solís. No es Chayanne. No es Marco Antonio es Solís. Es del otro bando. Bien, es del otro bando. Bien, perfecto. Temazo, bueno, me dicen acá. Seguimos. Un año después, en el 87, solo un año más tarde, y debido al éxito obtenido, firma un contrato con Sony Music, en esa época se llamaba CBS, y graba el disco Chayanne 87, con el que se dio a conocer en toda Latinoamérica con temas como el que estamos escuchando ahora, que se llama Fiesta en América. Ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así. Venga, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Sí. Ese ritmo se baila así. Acá ya mete como más baile, ya va más a lo de él, ¿no? Acá más empieza, movido, ¿no? Empieza a aparecer este estilo de él con su baile, sus coreografías. De hecho, el videoclip de este tema es una coreografía entera, todo el tema. Igual, esto es del año 87. Sí. Es muy de esa época este tipo de música. Sí. ¿Cómo te puedo decir? Va por ese lado. Va por esa corriente. Me da muy por... ¿te acordás Miguel del Cel? Sí. Cuando hacía Caracatiski. Ahí está. Sí. ¿Se acuerdan de Caracatiski? Es de la misma época, ¿no? Pero, ¿cómo? Ayúdeme, profe. Es como la misma, el mismo género. Seguro, el ritmo, sí, ¿no? Sí. Es como una tendencia de la época. De la época. La música iba a aparecer. Ay, Caracatisquita, catisquita, Caracatisquita. Este disco tuvo tanto éxito que además tuvo una versión en portugués también. Opi. Bueno, ya si te metes en el mercado. No, ahí ya, claro. Ahí ya se. Ahí es un antes y un después, ¿no? Un año después sale Chayanne 2. con temas como Tu pirata soy yo, oh. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, Palo bonito, sí. Y Este ritmo se baila así. Con esta canción se transformó en el primer artista latino en grabar un comercial para Pepsi, que fue reproducido de costa a costa por todos los Estados Unidos completamente en español. Fue la primera vez que pasó eso. Que hubo un artista que grabara una canción en español para una publicidad en Estados Unidos. También, claro. Este disco también tuvo una versión en portugués. Mirá, ¿sabés qué? Estoy viendo año 88, Tu pirata soy yo. Claro, yo con estos temas que escuchaba por mi vieja y porque sonaban todavía, fue 2000 y poco. O sea que el tipo, estos temas se mantuvieron largo tiempo, ¿eh? Sí. Largo tiempo. Mirá, y me dicen acá, de Tu pirata soy yo, este mazo. Sí, tal cual. De este disco trajimos... ¿cuál trajimos? A ver, no sé. Estoy recurriendo a la playlist acá. ¿Sí? Este ritmo se baila así. A ver, mételo. Ahí ya nació el... Sí, es muy característico el eso. Bueno, es Celo Montaner que dice, ¡venga! No, es ese él, Montaner. ¿No? Es Montaner, ¿no? Montaner. Ese creo que sí. ¿Y Chayanne es eso? Sí, ¿no? Chayanne creo que es eso y tiene otro más. Ah, también. Bueno, Montaner era de esa época con Cachita. Claro. Que viene en esta onda de ritmo, la misma, digamos. Tonalidad, sí, exacto. Sí. Sí, señor. Le está pegando para dormirse, Taiza. Está con los ojitos. Sí, ¿eh? Le está pegando el pinturazo, le está pegando para la dormida, ¿eh? Acá me llegó un mensaje de una persona que dice que el tema Vuelve era un tema para momentos. Sí. Emo. Sí. De nuestro conductor. Sí. ¿Ah, sí? Tiene data de mi vieja. Mi vieja le está escribiendo. Mi vieja le escribe más. Mi vieja le escribe más a mis operadores que a mí. Menos mal que mi vieja no tiene el número del programa. Sí, fue una época muy de emo, no que me encerraba en el cuarto a escuchar Vuelve y todos estos temas. Tu pirata soy yo. Época de sufrir. Loco, época de sufrir de amor en la adolescencia. Le sacabas el CD de tu vieja. Te estoy reviviendo todos los muertos con las últimas columnas. Ah, no, olvídate. Pero, loco, hay que sufrir por amor en la adolescencia, loco. Ojitos chiquitos porque estoy tratando de leer de acá a ahí, estoy tratando de leer qué es lo que viene. Ah, qué es lo que viene. Estoy concentrada. Bien. Hablando de leer, un abrazo, un saludo grande a Alvarito de Multióptica. Ah, es verdad, fue por ahí usted. Anduve por allá el otro día, ya me marcaron la pisada ahí de los lentes que vamos a necesitar. Ah, bien. Los amigos Multióptica, le mando un gran abrazo. En un rato me reúno con Álvaro. Está la promo, creo que colgada en la web también. Creo que está la promo de Multióptica. Es verdad. Bueno, acá me llega el mensaje. Michel me dice: la pregunta es: ¿por qué el mato tiene el número de tu vieja? Es que la mamá tiene el número del mato. Exacto. No, mi vieja los adopta y los quiere más que a su propio hijo. Se suman a la familia. Bueno, me dice, tal vez vamos a llegar ahora, me dice, ¿te acordás? Bruno Luna me escribe por Instagram, ¿te acordás del tema ese donde aparece todo un malote con campera de cuero motoquero y después empieza a bailar como una rumbera de corso? Ese es el torero. Exacto, vamos a llegar. Vamos a llegar en la segunda parte de esta columna, porque es tan extensa la carrera de este hombre. Sí. La vamos a tener que hacer en dos partes. Bien. Pero ahora... A ver, aclaramos que venía pensada ya en dos partes. Sí, claro. No era que la vamos a cortar. No, porque no había forma de resumirla más. Claro. Así que llegamos a 1990, cuando sale su quinto disco, que se llama Tiempo de Vals, que es justamente el que mencionamos. Claro. Este se lo canté a mi vieja en el casamiento. Con este disco comienza a dar un giro a su carrera dirigida a un público un poco más adulto, ya deja la onda más adolescente, y promociona canciones como Completamente Enamorados, La Fuerza de Amar, o el que le da nombre al disco y que estamos escuchando, Tiempo de Vals. Ah, subilo. Dale, volumen. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás, donde hacer lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín. Es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals. Imagínate la previa de abrir el restaurante mientras preparas las mesas. No, claro. Escuchando esto. Claro, al primer cliente. Te dan ganas de acordarte las venas a tiempo de vals. No, o te enamorás. Llega el primer cliente y lo recibes con un beso. Le agarras la cabeza y le besás la frente, ¿viste? Pase. Escuchá, acá me dicen, bueno, este era el tema que decían que los padres entraron en los 50, en el aniversario número 50, me dice Michel por acá. Sí. Bueno, nos vamos al año 92. En julio del 92 se lanza el disco Provócame. Pero viste tantos éxitos metidos en tan poco tiempo. Es impresionante, es una máquina de lanzar hits. Qué increíble. En este disco cambia su imagen nuevamente a una imagen un poco más atrevida, con un pelo rizado y más largo, barba, sí, patillas largas, botas, chaqueta de cuero, perfilándose como uno de los principales sex symbols latinos, obviamente compartiremos el tema homónimo al disco, que es este que está sonando. Claro. Que ya... Bueno, tenía el pasito, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. ¿No? Boqueteando junto a él, te encontré en aquel café. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan del paso o no? Era muy de fiesta, de 15 casamientos. Yo sabes que tengo un problema. Que se paraban todos juntos y hacían, terminaban con los aplausos, ¿no? Claro. Incluso hubo un reclame que hacían los pasos. O sea, no me acuerdo de qué... Tenés razón. De qué reclame fue, pero que tiraban este tema y todos hacían el pasito de Chayanne. Yo por una cuestión generacional, y que creo que comparto con todos ustedes, fuimos víctimas de la invasión de la televisión argentina de los 90. Sí, claro. Y yo no puedo evitar escuchar estos temas y acordarme de José María Listorti. Ah, claro, sí. Estoy todo quemado, no bueno, lo puedo evitar. Es que Listorti tomaba mucho de estas figuras noventosas, sí, en los pasos, o sea, de él. Obviamente lo hacía sátira de eso, pero yo escucho estos temas, como me pasaba la vez pasada con Ricky Martin, me pasa lo mismo. Claro. Escucho los temas de esos y me acuerdo de él haciendo las boludeces que hacía. No, claro. Y no lo puedo evitar. Pero... Claro, acá estamos viendo el video, es de Cerveza Brahma. Cerveza Brahma, claro. Sí, claro, que aparte que pro y después tenía... Aparte, estaba bueno, era el 15, casamiento, bailongo, cuando se hacía esa coreografía general. 50 personas aplaudiendo, sí, a la vez, estaba buenísimo. Claro. Estaba buenísimo. Bueno, eso es una, o sea, una cosa. Olvídate por ahí haciendo este paso de llevarte a alguien esa noche, ¿no? Digo, disfrutá, claro, de la soltería un tiempo más, ¿no? Dando esa, claro, imagen. Obvio. Al ridículo. Bueno, claro. Después, en el 94, graba un disco que es el último disco que graba con el manager Gustavo Sánchez, uh-huh, llamado Influencias, donde versiona temas de artistas como, por ejemplo, José José, Juan Gabriel, Roberto Carlos y nuestro querido Sandro. Mirá lo que y me traes a la... Obviamente trajimos, nuevamente, pues no podía ser de otra manera, a la memoria. Por el cariño que le tenemos a Benja y la despedida antes de su operación. Gracias, muy amable. Fue un gusto conocerlo. Una versión de un tema de Sandro. A modo de despedida. A ver. Mira. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Pa, yo quisiera morir, me metió. Sobre este suelo en el que yo nací. Sí. No quiero que me lloren cuando para, me vaya. Yo lo tengo que decir. Era la despedida. Claro. O sea, perdona a todos los amantes de Chayanne, pero esto es horrible. No, hay cosas mejores logradas. Bueno, ¿qué acabo de decir hace un ratito? En esta columna traemos las cosas exóticas, raras y novedosas. Claro. Yo no lo había escuchado nunca esto. Yo, si no le hubiera perdido el respeto a Chayanne mucho antes. Yo es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, debe haber mejores temas en este disco, pero, no, pero claro, bueno, como, claro, como era justo la última columna antes de tu despedida y claro, todo. Claro, claro. Aparte, ¿viste la letra que me mandó? Sí. No quiero que me lloren cuando me pase la eternidad. No te vamos a llorar, tranquilo. No, nosotros le cobramos, le mandamos el porcentaje a la familia, no te preocupes. Está bien. Las regalías. Nos ocupamos de mantener las cuentas. Las regalías. Tengo un mensaje por acá, me dice Claudia, le mando un beso grande, me dice, ante todo, buenas tardes. Qué linda columna del profe, tremendo, gracias, le dicen para usted. Muchas ¿eh? Gracias. Chayanne me dice es ídolo de hombres y mujeres, dice, sí, tal cual. Sí, sin duda. Me dice por acá Gustavito, están todos hablando raro. Matu tiene voz de choborra, me dicen por acá. Es la pintura, muchachos. La pintura que está bajando es increíble, ¿eh? Les prometo que es la pintura. Y yo me río de cualquier cosa. Sí. Bueno, pará, nada, profe, siga. Seguimos. Año 96. regresa con un disco nuevo y con un propio equipo de trabajo, con un equipo propio, ya sin el manager. Mirá. Y en este disco se llama Volver a Nacer, con el que se posiciona en los primeros puestos de la música latina con canciones como Baila Baila, Guajira y Solo Traigo Mi Ritmo. Uh-huh. Que no me acuerdo si traje algo. Sí, de esos son temas Guajira. Muy, muy, muy tropicales, Guajira, ¿no? ¿No? Este es claro. Un Guajira. ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! Ahí metió Venga, ¿viste? Venga, que estaba Venga. ¿Viste? ¡Venga! ¿Viste que yo lo había escuchado? ¡Venga! No me preguntes, tú sabes lo que quiero. Yo me desespero si no toca mi son. Mentiras, mira, dame mi guajira y yo me pongo sabroso. Guajira es lo que baila mi gente. Caliente, yo lo que quiero es sabor. Convengamos que. Ah, lo quisiste dejar en Osa. No. Son malos. Pero es muy tropical porque tenemos que hacer un tema así en vivo, profe. Porque el loco se aleja del micrófono, cantan y vuelve. Muy de salsero. Es muy de salsero en el micrófono alejarse y vuelve cuando van a cantar. Porque el salsero baila alrededor. Claro, claro. Y cuando lo llama a la letra a cantar, se acerca al micro, ¿no? Seguro. Che, qué buen tema era este. Pero subilo, subilo. Suave montuno de rítmica cadencia con la fragancia de jungla tropical. Profe, ¿qué es lo lindo de este tema? ¿El golpe atrás? ¿El ritmo? Tiene como ¿por una... dónde te entra a vos este, el gusto de este tema? A mí me causaba mucha gracia. Estamos hablando del año 96. Me causaba muchísima gracia expresiones como baila mi guajira, yo me pongo sabroso. Sí, ese claro, tipo de cosas en esa claro, época eran jugadas, no era. Estamos hablando hoy en día la perdón, podrían cantar en. Repetí lo que acabas de decir. Me pongo sabroso. Baila mi guajira, me pongo sabroso. Ta. Yo dice no sé así, si es el efecto de la pintura. Eso ¿qué? Dice es que la letra. Estoy claro, escuchando bien. No, claro, no, eso dice la letra. Claro, baila mi guajira, es lo que baila yo me pongo sabroso. Caliente, yo lo que quiero es sabor. Sí, sí, sí. Año 96, decir yo me pongo sabroso en una canción no era para cualquiera. Dame mi guajira. Y hay una parte que dice dame mi guajira y yo me pongo sabrosón. Ahí está, ¿viste? Sabrosón. Claro. Bueno, esas cosas a mí me llamaban la atención cuando era chico. Claro. Claro. Año 96. 96. Año 96. Claro, éramos chicos en claro, época. Claro. Sí, sí. No escuchaba igual yo. ¿Eh? 96, ¿qué edad tenía, vos? Yo tenía 10 años. 10 años, tenía 12. Claro. Andábamos todos en esa, así más o menos. Bueno, llegamos al año 98 y llega el álbum con el que realmente su carrera explota y se da a conocer en muchos más lugares, ya en países como, por ejemplo, en Italia, en Holanda, en Turquía, en España, en Portugal, con este álbum que se llama Atado a tu Amor. Ah, oh, por favor. Y este álbum ya tiene algunas baladas, como por ejemplo Pienso en ti, Lo dejaría todo, Atado a tu amor. Y así como también canciones como Salomé, por ejemplo, que fue la ah, que claro. Nos salimos de la balada. ¡Ay! Cámaras. Canta Brenda. Vos, esto, voy a agarrar parte de la playlist y se lo voy a meter al DJ del 15 de Martina. Ahí voy a decir, está. Flaco, si no metes esto, no venga, no pases pues por caja a cobrar. Esta, es más, le daría tu columna. Le daría tu columna. Cuando estemos sirviendo ahí por ahí alguno canapé o algo, le mandamos la columna al profe. Bueno, chiquilín, ahora vamos a escuchar la columna de Chayanne. Qué buen, vos, qué, a ver, qué carrerón tiene este animal, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿Cuánto nos hizo transpirar, eh? Bueno, y llegamos al álbum, al año 2000, con el álbum Simplemente, con canciones como Yo te amo, Candela, pa. Boom Boom, y un dueto que trajimos que, con Jennifer López, que se llama Dame, que yo no, la verdad no lo tenía en el radar. Me acuerdo del disco, no de los pormenores. Este es un tema que grabó con Jennifer López. ¿Cómo este tema? Y con este tema vamos a cerrar bien. La columna de hoy, porque dado que es un tipo que tiene una carrera tan prolífica y extensa, la tuvimos que partir a la mitad para no, claro, para no tener que omitir información, así que hasta acá llega la primera parte de la columna de la columna de Chayanne. Elmer vos. Figueroa Arce, más conocido en el barrio como Chayanne. ¿Cómo Chayanne? A ver, subí a Jennifer. Escuela de Música con el profe Mike Grosso.